Les venimos contando que UGT ha convocado para mañana a las puertas del Ayuntamiento de Ubrique una concentración para reivindicar la municipalización del servicio dentro de lo que es la ley de dependencia, dentro de lo que es el colectivo de ayuda a domicilio. Y en ese sentido queríamos ofrecerles más detalles a través de sus representantes sindicales. Vamos a conversar en concreto con la secretaria de Salud Laboral e Igualdad y también de la Ley de Dependencia de UGT a nivel provincial. Ella además, María Lleniza, nos acompaña al otro lado del hilo telefónico, es integrante del Comité de Empresa de la Ley de Dependencia aquí en Ubrique. María, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, mañana concentración convocada por parte de UGT en relación al servicio de ayuda a domicilio en nuestra localidad, en lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la ley de dependencia. Sí, hemos convocado a esa concentración debido al incumplimiento del convenio de la empresa adjudicataria que lleva el servicio en la Sierra de Cádiz. Recordemos que se trata de la empresa FEPAS. Se estaba a expensas de una nueva licitación del servicio a principios de año, pero me comentaba María que no ha llegado a producirse todavía, ¿no? No, no se ha llegado a producir. Tienen una prórroga de 6 meses, y pero la plantilla viene sufriendo desde hace 4 años, ¿vale? El incumplimiento del convenio, hecho una multitud de denuncias, inspección del trabajo, tanto por la empresa por las dos empresas que llevan aquí el servicio en la Sierra de Cádiz. Y pues hemos dicho que ya aquí en Ubrique, como somos tanto la plantilla, somos 150 trabajadoras, ya no se puede continuar igual. Y por eso hemos solicitado a la alcaldesa una reunión que estamos pendientes, que todavía no la ha dado. Pero bueno, estamos esperando que nos llame en cualquier momento. Igualmente, nos vamos a concentrar allí para dar a conocer toda la problemática que está llevando esta plantilla. No se nos puede olvidar que esto es un servicio esencial que hemos pasado por la pandemia, y vamos, que en ningún momento esta plantilla ha dejado de prestar sus servicios en condiciones. Pues iba precisamente, ¿no?, a comenzar por ahí, porque venís de un periodo complicado, todo hemos pasado, ¿no?, pero especialmente además, como decías, ¿no?, con un servicio tan esencial como es el de ayuda a domicilio. Sí, es que tenemos que tomar en cuenta que tenemos unos salarios precarios, una media de 500 euros, jornadas por encima de lo establecido y mucha precariedad. Entonces, por eso solicitamos a regresar al ayuntamiento, donde si la diputación saca concurso y el ayuntamiento de Ubrique pide el rescate, pues tendríamos una gran oportunidad de estar en mejores condiciones laborales. Si te parece, hacemos un poco de historia de lo que es el servicio. Estáis hablando del rescate, puesto que antes dependíais del propio ayuntamiento. Sí, es correcto. Desde el 2008 pertenecía la ley de dependencia al ayuntamiento. Hasta el 2009, y ya en el 2010 es que nos traspasan a la empresa privada. Hecho que ni siquiera nos enteramos los trabajadores, porque fue tan rápido pasar de un sitio a otro, y desde allí hemos venido protestando, porque en el mejor sitio que hemos estado trabajando es en el ayuntamiento. Desde allí han pasado, hemos estado con varias empresas ya, si te digo que son 5 o 6, y esto es como la lotería. Una vez nos toca una buena, una mala que no paga, o una que incumple el convenio, y así vamos. Y en el mejor sitio que hemos estado es en el ayuntamiento, y por eso reivindicamos mañana y solicitamos a todos los trabajadores y a todo el que nos quiera acompañar que esté con nosotros mañana allí a las 12 en la puerta del ayuntamiento para que nosotros mejoremos nuestras condiciones laborales. Señalabas que se trata de la convocatoria en relación al servicio aquí en Ubrique, pero que en definitiva es algo que se puede extender a toda la Sierra de Cádiz. Sí, es así, se va a extender porque esta empresa está tanto en el lote de Olvera como en el lote de Ubrique, con diferentes nombres, pero es lo mismo, como el dicho dice, el mismo perro, pero con diferente collar. Pues es lo mismo, y los trabajadores estamos ya angustiados, estamos desesperados, ya se lo he hecho saber también a la Diputación. ¿Por qué? Porque tenemos que estar peleando todo el tiempo contra la empresa, ya sea por las horas en bolsa, que ya te lo he dicho en oportunidades de veces, que son horas que la empresa, tú trabajas y ellas se van quedando, te las van guardando en una bolsa porque están por encima de tu contrato. Después, mira, ahora mismo en Algodonales tienen 2 meses que no recibe la indumentaria para el trabajo, no tenemos mascarillas, las mascarillas que nos dan son de tela, de 80 lavados, y pues te puedes imaginar, en eso no nos dejan entrar a los centros de salud porque nos exigen la otra mascarilla. Tenemos un gasto constante con esta empresa. Hace unos meses se presentó una denuncia porque tenían 3 años sin darnos uniforme. Y bueno, y de todo esto es consciente también el ayuntamiento. Nosotros por eso lo estamos solicitando, que ellos se hagan cargo del servicio. Claro que sí. Y a Diputación también le hemos trasladado las quejas para que saque también el servicio de ayuda a domicilio lo más pronto posible a licitación. Pero bueno, estamos esperando que están ellos con el pliego de condiciones. De hecho, María, hablábamos no hace demasiado tiempo, hace cuestión, bueno, en junio, recuerdo, junio, finales de junio de 2021, precisamente convocasteis también una manifestación por ese atropello de vuestros derechos del colectivo de ayuda a domicilio, y ya ponéis sobre la mesa diferentes problemáticas entonces, ¿no? Sí, ya allí presentábamos que había aumentado el precio ahora a 14,60, ¿vale? Del cual todavía no se ha recibido por parte de las empresas, es lo que nos dice Diputación. O sea, que ya tenemos un año, porque eso se aprobó en marzo del año pasado. Sí, sí. Y hasta el día de hoy, pues las empresas tampoco han recibido ese aumento del precio ahora, porque se está esperando que salga esto a licitación. Después está la segunda parte, que esto también lo vamos a reivindicar mañana, que es el 6.5 que se aprobó del aumento para la ley de dependencia, que aún no ha salido en el BOE, pero del cual estamos conscientes los trabajadores que es una remuneración que no tienen que dar las empresas, aunque ya se presentan conflictos porque las empresas no quieren actualizar las tablas salariales. Entonces, pues, estamos a la espera también. Mañana también será una forma de pronunciarnos, porque supuestamente tenía que salir el 25 de marzo, pero aún no ha salido la subida del IPC, que es la que nos referimos nosotros. María, por explicar un poco la situación, recordemos, en el caso de Ubrique, hay un servicio de ayuda a domicilio municipal que son unas 20 trabajadoras, podemos decir, y mientras que el servicio de ayuda a domicilio de la ley de dependencia sí que está lo gestiona una empresa privada y en ese caso son 150 trabajadoras. Sí, es correcto. Es correcto. Y por tanto, lo que solicitáis es igualmente que por parte del ayuntamiento, como nos has explicado, se rescate y que vuelva a ser un servicio municipal. O sea, la municipalización es la exigencia, la reivindicación mañana, esencialmente, porque eso conllevaría dar respuesta a toda esa precariedad que nos estás comentando en cuanto a el pago de los salarios, las horas que echáis, etcétera, ¿no? Exacto, eso es lo que queremos, porque al el dinero venir directamente al ayuntamiento, pues el ayuntamiento puede pagarnos nuestras nóminas. De hecho, tenemos como ejemplo a Villamartín. Villamartín lleva toda la vida, lleva de esta manera, ¿vale? El servicio lo presta el ayuntamiento y viene funcionando bien. Allí las concentraciones o manifestaciones que se han realizado son para no irse del ayuntamiento los trabajadores. Pues en Villamartín, desde que se inició la ley de dependencia, pues se está llevando a cabo dentro del ayuntamiento las funciones de los trabajadores como en la ley de dependencia. Además, son una plantilla de 100 trabajadores aproximadamente ahora mismo en la actualidad. Vamos a ver que la diferencia son 50 personas comparado con el ayuntamiento de Ubrique, pues es una situación que se puede llevar a cabo por ellos. Mm. Lo que te quería decir, que ellos hasta ahora el rendimiento del ayuntamiento ha sido correcto. Han recibido el dinero por parte de Diputación y pues las responsabilidades están a la vista. Esta plantilla nunca ha salido a la calle porque le falte dinero. Siempre ha sido por no irse del ayuntamiento. Los trabajadores quieren estar en el servicio público. Esto es un servicio público que se está llevando, vamos, se lleva a cabo con dinero público, que es que debería de prestarse público y que los trabajadores mejoraran sus condiciones laborales. Pues María, nos has estado en diferentes momentos comentando la precariedad, ¿no? Desde luego de vuestras condiciones. Si te parece, volvemos a insistir en ello. ¿Cuáles serían las reivindicaciones, por ejemplo, a nivel salarial? A nivel salarial, pues mira, la hora se paga a 6 euros. La media que tenemos es de 500 euros, como estaba diciéndote, lo hace anteriormente. Pero es que los contratos que hace esta empresa son hasta de 5 horas, de 5 horas a la semana. Eso es inadmisible, intolerable para un trabajador. Después de eso está lo que decimos son las bolsas de horas, después de eso está el incumplimiento con la salud laboral, porque es que no podemos estar constantemente solicitando y denunciando a la empresa por estos hechos. Entonces son cosas que ya también tanto el ayuntamiento debe tener conocimiento y a ver si le da un aloncito de oreja, ¿no? Y por parte de Diputación está haciendo todo lo posible por sacar esto a licitación. Que no sale a licitación todavía, pues nosotros solicitamos que en estos momentos el ayuntamiento se haga cargo de nosotros o por lo menos lo solicite cuando salga la licitación, que es algo que se puede hacer y que los trabajadores los vamos a agradecer. Pues ahí está la principal demanda. Dadas todas esas problemáticas durante este tiempo atrás, como nos has comentado perfectamente, bueno, pues la opción, por tanto, que veis que sería la más favorable, la ideal, es el rescate por parte del ayuntamiento para que no tengáis que estar continuamente, bueno, pues denunciando estas situaciones de precariedad laboral, que, como decíamos, tienen que ver con los salarios, con la salud laboral o con la bolsa de horas, ¿no? Porque nos apuntabas, ¿no?, la diversidad de contratos y cuando, bueno, hay veces en que echáis más horas de la cuenta, serían horas extras, y lo que se hace no es ampliar el contrato en cuanto a la jornada laboral, sino que se quedan ahí como horas positivas de cara al futuro, ¿no? Sí, en esa situación nos encontramos. Hay también trabajadores a 45, a 46 horas en algunas ocasiones que hemos solicitado y denunciado, que son horas extras y deben pagarlas como tal. Uh-huh. Y también hemos ganado esta denuncia. Entonces, lo que no puede ser, trabajadores de primera y de segunda clase, siempre lo he dicho, trabajadores que no tienen nada y que están a 5 horas con contratos de 5 horas en la Sierra de Cádiz, y después trabajadores con contratos que llegan hasta las 45 horas que no están reflejadas dentro de su jornada. Uh-huh. Entonces, estos son abusos por ambas partes, porque por un lado la explotación de los trabajadores está al mismo nivel. Si tiene las 39 horas, pues tiene que estar con 39 horas. No puede estar a 45 porque ya se convierten en horas extras. Claro. Y los trabajadores que están a 5 horas, los explotamos haciéndoles trabajar más de las horas que tienen en el contrato. Después no se le paga el plus festivo. Las horas esas van a una bolsa. No sé, horas trabajadas, horas pagadas. No, esas horas se quedan allí en bolsa. Y llega un momento que el trabajador se pierde, que no sabe si se la están pagando, si no se la están pagando. Uh-huh. Y así va todo en esta empresa. Aparte ya de las otras cosas que incumplen, porque los plus festivos tampoco, el traslado de un domicilio a otro tampoco se paga. Hay que estarlo peleando constantemente o no te lo meten como horas efectivas de trabajo. Estas son cuestiones ya elementales que no podemos seguir los trabajadores en esta situación. No podemos. Por eso solicitamos al Ayuntamiento de Ubrique que nos atienda a la reunión que ha solicitado la OGT. Que nos atienda, que nos abran las puertas. Porque si no, vamos a continuar con las movilizaciones hasta que alguien nos escuche o salga el servicio a licitación. Es lo que queremos los trabajadores. Muy bien, pues María, estaremos pendientes, por supuesto, a la evolución, ¿no?, de toda esta situación. Ya como decíamos, la verdad es que desde hace mucho tiempo venís denunciando esa precariedad y además en torno a un servicio tan esencial, ¿no?, como es, desde luego, este servicio de ayuda a las personas que más lo requieren. Y en ese sentido, bueno, pues el servicio de ayuda a domicilio en la ley de dependencia, con estas reivindicaciones, esa concentración prevista para mañana, como comentaba María, concentración convocada por UGT a partir de las 12 del mediodía en la plaza del Ayuntamiento. Pues María Llaniza, agradecerte que nos haya acompañado, por supuesto. Lo dicho, seguiremos pendiente a posibles novedades y ojalá que, bueno, pues haya una solución definitiva para, bueno, pues todas esas problemáticas que nos habéis estado trasladando. Pues muchas gracias y bueno, os esperamos mañana a todo el pueblo de Ubrique. También estarán presentes los representantes de los trabajadores de toda la Sierra de Cádiz, ¿vale? En representación de su plantilla. Y pues ahí estaremos reivindicando el regreso, no solamente al Ayuntamiento de Ubrique, la municipalización, sino a toda la sierra por el descontento que hay en las auxiliares de ayuda a domicilio, que como somos trabajadoras esenciales, también tenemos derecho a que se nos trate como personas y que tengamos unos mejores salarios y un convenio digno. Y ganas de trabajar tenemos porque lo hemos demostrado en la pandemia y lo seguimos demostrando, a pesar de las condiciones laborales tan precarias que tenemos. Muy bien, María, pues lo dicho, gracias por habernos acompañado. María Llaniza, como les comentábamos, es integrante de la Ejecutiva, Secretaria de Salud Laboral e Igualdad y de la Ley de Dependencia a nivel provincial de UGT y además integrante del Comité de Empresa de la Ley de Dependencia en Ubrique. Gracias, seguiremos pendientes. Un saludo. Un saludo.